Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, estamos entrando en el tercer bloque, ¿sí? De Andar Bien. Y como les había prometido, un especialista en aceites, ya hemos entrevistado antes, ¿no? Hace como un año atrás, ¿no? Bueno, se llama Fernando Cerri, ingeniero automotriz, bueno, especializado en aceites y brinda servicios, ¿no?, a la Escuela Loop. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? Hola, gracias por tomar contacto conmigo. Un abrazo a todos, es mucho. Tal vez alguno me haya escuchado en algún momento. Te felicito por el programa, realmente, porque la consigna es buena. De manera que estoy abierto a cualquier pregunta que me hagas, por favor. Bueno, no, un poco empecé a hablar sobre los mitos, viste, que hay. Sobre los aceites, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es mejor, el mineral o el sintético, no? Y siempre es así, ¿viste? Y siempre hay una diferencia de precios que está perfectamente justificada y impacta sobre la durabilidad que tiene no solamente el aceite en sí, sino el motor, ¿se entiende? Claro. Claro, claro. Y tengan presente ustedes también que no por tener un Renault 12 o un Ford Falcon que esté usando un aceite sintético o mineral están exentos o privados de tener la posibilidad de usar un aceite sintético. Claro. Me lo vas a preguntar seguro, o alguno me lo va a preguntar, estoy seguro de eso, ¿no? Sí, la pregunta siempre es ¿qué es mejor, usar el orgánico o el sintético? El sintético, el mineral es el mineral. El sintético no tiene mayor poder solvente que un mineral. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo en el sentido de que no hay un aditivo que te va a disolver los depósitos. Los depósitos, señores, que ya se formaron, no los saca con nada. Claro. Ojalá alguien tuviera algo que pueda disolver esos depósitos indeseables que se formaron en el motor, en aros, en un montón de lados, ¿eh? Sí. No, esos mitos, ¿viste? Entonces hay que favorecer de alguna forma o justificar por qué, siempre con documentación, respaldo y con pruebas de motor. Gracias por escucharme a los que están presentes, que deben saber. Bueno, guerreros de alma, claro, ¿no? claro. Che, y bueno, se sabe que los aceites de cambiarlos cada 5.000 kilómetros, ¿sí? Ah, muy y poco. Cuando se cambian, ¿no? Capaz lo estiramos a los de 1.000, ahora me vas a contar mejor. Pero cuando se cambian, aparte del aceite, ¿qué conviene cambiar ahora con los motores más nuevos que hay? Ah, bueno, ahora es antes podíamos tirar libremente por esa manguerita que veíamos a la salida del camper, podíamos tirar libremente esos gases. Que sabes qué, te digo algo más, porque ahora me surge eso. Esos gases son ricos todavía, tienen energía todavía dentro. De manera que, obviamente, hay hidrocarburos que no se quemaron, hay un montón de cosas que hay que aprovechar de ellos, y encima de eso no hay que contaminar el ambiente con ellos. De manera que hay una válvula que se llama PCB, en la mayoría de los vehículos, que retiene esos gases para que no vayan libremente afuera, ¿ok? Sí. Y de ahí se van a la famosa válvula SR. Todo eso lo explico en una plataforma que se llama Escuela Loop. Por supuesto, googleenla, por favor, como para que... Claro. Es una herramienta indispensable para no limitarse nada más que a un cambio de aceite y filtro. ¿ok? Entonces, esa válvula hay que mirarla, limpiarla cada 30.000, 40.000 kilómetros, como hacen hoy las concesionarias, como hacen los buenos talleres, de manera que los invito a hacerlo, por supuesto. Y es un servicio que hay que hacer nuevamente, ¿ok? La válvula PCB, hay otras. ¿A quién se le va a ocurrir cambiar el guardapolvo de una junta homocinética? A nadie, a nadie. ¿Se entiende? De manera que eso es otra tarea que va a enaltecer o profesionalizar a un buen taller, a un lubricentro o a lo que sea, a quien quiera hacerlo. Aparte, roto, son esos pequeños gastos que te hacen ahorrar un montón de plata. Una vez que se rompió ese guardapolvo, y bueno, ahí entró polvo, entró partículas abrasivas, y eso va a ser, créanme, generar más gastos al usuario. Una junta homocinética no es nada económica. Claro. Más o menos, te interrumpí, pero más o menos, ¿cuánto está durando un aceite? Depende mucho del motor, pero ¿de qué kilometraje estamos hablando? ¿Cada cuánto lo llevo al lubricentro, al auto? Y son, ahí en los manuales dice tantos kilómetros o tanto tiempo. Exactamente. El más rápido de los dos, el que ocurra primero. El que ocurra primero. Y eso de que, pero capaz que te hace un usuario que hace 10.000 kilómetros, solamente 2.000 kilómetros, obviamente lo va a tener que cambiar si transcurre por lo menos un año, ¿se entiende? Claro. ¿Por qué? Y porque hay un aditivo que es el que se llama antialumbre, que es el que preserva el vehículo de ese óxido, de esa herrumbre que se forma debido a la inactividad. Claro, pero no depende tanto si es sintético o mineral, ¿no? No es que el mineral lo cambio cada 5.000, el sintético cada 7.000 o cada 10.000, ¿no? Exactamente. El beneficio que tiene un aceite sintético, hay que verlo desde este punto de vista, desde el punto de vista no de que va a durar más, nadie va a cambiar el aceite porque va a durar más, sino porque simplemente esa característica va a hacer que dure más el motor. Claro. Va a evitar que se forme el depósito en el agujero de los pistones que hace que retorne al cárter, que no se atasquen los aros. Un montón de ventajas de un sintético frente a un mineral que va a hacer perfectamente la durabilidad. Pensá vos, Nicolás, y los que me están escuchando, y eso, si quieren, me objetan, ¿eh? Sí. Un aro atascado, o un aro que obviamente tiene depósitos, va a provocar lo que se llama borpolis, pulido de camisa de cilindro. Y el pulido de camisa de cilindro es el fin del motor, porque se espejará, bajará el coeficiente de fricción, pero el aceite deja de ser retenido, con lo cual, ¿qué va a pasar? Al no estar más retenido, va a consumir inexorablemente en la cámara de combustión. Claro. No sé si es claro, pero bueno, yo creo que es, bueno, para yo la tengo clarísima porque participé de muchos ensayos de motor, pero reflexionen al respecto. Si quieren, les dejo mi número de teléfono. Me llama el que quiere, ¿eh? Sí, sí, acá lo que hacemos es, si alguno tiene una consulta, acá hay un oyente que hizo una consulta, ahora te la hago, pero si alguno tiene una consulta que se dio cuenta después de la entrevista, si la tiene ahora, me la hacen ahora online y yo la hago. Si se le ocurre después, ¿no? Me escriben a mi correo y yo les paso el contacto de Fernando y Fernando responde, como responde siempre todas las preguntas que uno le hace por WhatsApp, ¿no? Va a ser un privilegio para mí que alguien de ellos... Perfecto. A lo mejor algunos ya me conocen, ¿no? Muy probable que me conozcan de Escuela Lube. Sí, como que no, si la Escuela Lube es muy conocida, ¿no? Es muy conocida, bueno, ¿no? Te hago una pregunta que me hizo un oyente acá, que es la siguiente. Dice que tiene una Toro y que muchas veces se le va gasoil al cárter del aceite. Y que, ¿qué le hace el gasoil al aceite? O si hay aceites preparados para gasoil o si le produce algún daño. ya se unificó un poco eso, pero el gasoil o cualquier otro combustible en el aceite produce lo que se llama dilución de combustible, y el combustible es un catalizador, llamémosle así, de envejecimiento del aceite. ¿Cuándo pasa esto? Y simplemente cuando aquello, sobre todo ahora, viste que hay micros, te voy a poner eso como ejemplo. Los micros reciben a los pasajeros y está como 10, 15 minutos regulando permanentemente. Entonces, la alternativa es hacer que esté prendido el motor, porque el aire acondicionado no anda solo. Claro, claro. A todo lo que consta eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, y evidentemente, el confort de los pasajeros, por supuesto, está primero, pero el motor sufre muchísimo. Y el costo, como ven, es alto por tener el vehículo prendido permanentemente con los calores que hay hoy, ¿no? Por supuesto. Así que no recomiendo que se queden 10, 15 minutos al fresco, si bien es confortable, para que todo el habitáculo esté fresco. Lo mismo pasa con el acero, ¿eh? Sí, ¿cuántas sí, veces tenemos que estar? Ahí el tema es que si se mezcla gasoil, lo que va a hacer es que el aceite va a haber que cambiarlo un poquito antes. Claro, va a durar mucho menos, es un catalizador. Analicemos esto, catalizador de la reacción de oxidación que tiene el aceite. Claro. Acelera el crecimiento. Igual, sin hacer nada, ese aceite va a envejecer igual, nada más un poquito de combustible va a hacer que envejezca un poquitito disfrace el consumo primero, claro. Y en segundo lugar, porque bueno, simple, hay gente que dice no me consume una sola gota, pero ¿por qué no consume una sola gota? Y simplemente porque está compensado con ese combustible que está ingresando. Claro, es normal que se consuma aceite, eso es un mito que hay que saberlo, ¿no? Desmitificar, digamos, ¿no? Es normal que consuma un poco de aceite. Muchos miden la bondad del aceite simplemente por lo que consume. No tiene que consumir aceite, y si no consume, pues está compensado con ese combustible que está ingresando. El consumo de aceite en un motor normal y puede oscilar entre uno, fíjate vos, ¿no? Según el modelo, uno y dos litros entre cambio y cambio. Claro. Vos, ¿no? Claro, consumo claro. Normal. Sí. Es bastante eso. Y la gente se alarma. ¿Pero por qué? Y porque cuando el pistón está en punto muerto superior, la parte alta, que es la parte más crítica, la velocidad es cero. Y ese es el momento en donde necesita lubricarse, porque no hay una lubricación hidrodinámica. Claro. De manera que si no hay aceite en ese momento, y la escalerita que se forma en el punto muerto superior, y los mecánicos saben de qué estoy hablando, es pronunciadísima, tiene que haber consumo de aceite, porque cuando el pistón baja de ahí arriba, ¿y qué va a pasar? Deja esa película, y ahí hay entre 900 y 1000 grados centígrados, ¿se queda claro eso? Claro. Y entre los 1000 y los 900 y 1000 grados centígrados, siendo el punto de inflamación del aceite entre 200 y 250 grados, se va a quemar inexorablemente. Claro. Si bien los aros rascan, siempre una película la dejan, y esa mínima película que queda dentro del cilindro de la cámara de combustión se termina quemando porque no aguanta la temperatura, ¿no? Exactamente, se autoinflama, no hay nada que haga que se consuma por sí solo. Claro. Autoinflama junto al combustible que por supuesto ingresó. Che, te hago la última pregunta porque se nos va el tiempo, pero acá me están diciendo, ¿es normal que el aceite se ponga negro enseguida? O sea, apenas lo pongo, a la semana ya se me ponga negro. Yo me puedo adivinar a que sí, pero decime vos si estoy equivocado o no. No, se tiene que poner pasar cuando se ponga negro, porque fíjate vos, Nicolás, que el detergente dispersante pone en suspensión esas partículas de carbón que se generan, de las cuales hablamos, y que obviamente se dispersan en el aceite. Aceite sucio, motor limpio. Exactamente. Aceite, motor sucio. Exactamente. Okay. O sea que si yo le pongo aceite y se pone negro rápidamente, hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Uno, que el aceite está andando bien, que está limpiando, y otro, que tenía el motor sucio también. Igual siempre va a salir negro, sí, porque nunca el motor está limpio, ¿no? Así que es importante entender, claro, eso, no porque el aceite esté negro, hay que cambiarlo o está mal, digamos, ¿no? No, es normal, hay que festejar cuando se pone negro, porque es indicativo de que está sacando esa mugre, esa suciedad, está arrastrando el mismo aceite, que es una de las funciones que tiene, mantener limpio todos los mecanismos que están interaccionando entre sí. Pero que hay que dejarlo, porque si no, ¿dónde quedó la suciedad? En los aros, claro, en el agujerito, en el retorno del aceite al cárter, en un montón de lados, ¿entiendes? Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias, gracias por aclararnos. Y bueno, vamos a ver si te seguimos entrevistando más adelante, ¿eh? Porque la verdad que de aceite hay que saber un montón y sabemos poco. Y cuando quiera hablamos de la parte de motores híbridos, ¿no? Bueno, perfecto, Fernando. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, chau. Un abrazo enorme, querido. Adiós. Adiós, ¿eh? Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.